Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa de Enfoque Antropológico Raíces. Soy Bertrand Lobjoin, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en Monterrey. Están sintonizando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en la ciudad y pues por el resto del país y a nivel mundial por internet en www.udem.edu.mx/radioudem. Y bueno, siempre un momentito ahí para hacer lecturas interesantes, y en este caso yo me quedé con una lectura muy interesante. Habíamos hablado de este tema, que era el tema de la locura en el México prehispánico, en particular entre los antiguos nahuas. Y pues el invitado que tenemos para hablar de este tema hoy es Jaime Echeverría García. Buenas tardes, Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación. No, pues no, hombre, estoy encantado de poder volver a hablar contigo. Más bien de esta publicación, que tiene pues unas cuantas semanas, un par de meses, tres meses yo creo. Tiene fecha de 2012, ajá. Digamos que sí, a finales de 2012. Okay. O sea, ya tiene casi un semestre, digamos. Sí, ya, entonces la idea era más bien que nos comentaras un poquito de esta publicación. Vamos a dar el título completo: Los locos de ayer, enfermedad y desviación en el México antiguo, publicado por la Biblioteca de los Pueblos Indígenas. Más bien ahí es la publicación. Es la colección. Es nombre de la colección, perdón, sí. La editorial es el Instituto Mexiquense de Cultura. Eso es, Instituto Mexiquense de Cultura. Más bien ahí, pues como habíamos comentado el año pasado, hicimos así un par de programas contigo. Sí. Relacionado primero con homosexualidad y también hablar de lo que era locura, enfermedades mentales, cómo los antiguos nahuas percibían eso. Pues a fines de cuenta, lo que estás publicando es tu investigación de licenciatura, pero ¿cómo surgió la idea de publicar esta investigación? Dado que normalmente cuando uno publica, generalmente va a ser más bien su tesis doctorado, su tesis de maestría, pero ¿por qué la tesis de licenciatura a fines de cuenta? Bueno, yo creo que esta investigación es un producto original, que aunque ya anteriormente había sido comentado por algunos psicólogos, por algunos psiquiatras y de manera un poco más profunda por Acero López Ocin en Cuerpo Humano e Ideología, él había abordado ciertos conceptos de locura y la concepción de locura relacionada con la concepción que se tenía del ser humano, pero no había ningún trabajo que se abocara exclusivamente a este tema y que fuera más exhaustivo. Uh-huh. Yo debo de comentar como antecedente que yo estudié psicología a la par de arqueología. Es lo que te iba a preguntar, y más sí. Bien recordar que tú a fines de cuentas eres psicólogo, pero luego te metiste a asuntos de antropología. De hecho, primero estudié arqueología y un semestre después me metí a psicología. Ajá. Entonces la llevé a la par. Ah, de acuerdo. Pero desde la psicología se abre el campo de temas de investigación que uno puede aplicar a la historia. Claro. Entonces, de hecho, nunca se me hubiera ocurrido investigar la locura si no hubiera sido por la psicología. Muy interesante, oye, de ver así, ver varias perspectivas a fines de cuentas sobre una sociedad, en particular este aspecto psicológico. Sí, es que yo creo que los aspectos psicológicos no pueden ser deslindados de aspectos económicos, políticos, religiosos. Uh-huh. Y en general, para poder investigar la vida cotidiana y las mentalidades de los pueblos antiguos, pues forzosamente nos tenemos que recurrir a la psicología. Sí. Eso no quiere decir que hagamos investigaciones psicológicas, sino que hagamos investigaciones históricas, pero con un punto de vista que incorpore a la psicología. Uh-huh. Entonces, aunque no es mi tesis doctoral, creí conveniente que se diera a conocer ese trabajo, porque plantea pues nuevas temáticas que se pueden abordar desde la historia. Y que, bueno, aunque no es un trabajo exhaustivo, pero abre una puerta de investigación para futuros trabajos. Claro. Pero dime, ¿cuál fue el eje entonces de esta investigación al momento de empezarla? ¿Cómo quisiste sacar este aspecto psicológico de los antiguos nahuas? Claro, al ser una tesis de arqueología, forzosamente tenía que recurrir al material arqueológico. Claro, obvio. Esto de ninguna manera es una limitante, realmente amplió la perspectiva de análisis. Uh-huh. Obviamente, como la locura, a diferencia de otros padecimientos, no se refleja en alteraciones corporales, sino alteraciones de la conducta, yo me tuve que remitir primeramente a las fuentes históricas para poder conceptualizar la locura y tratar de identificar los posibles indicadores que me permitieran identificar la locura en los objetos materiales. La mayoría de estos objetos pues, obviamente fueron de manera indirecta, pero a través de la pictografía uno se puede dar cuenta de cuáles pudieron haber sido los posibles indicadores. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de una lámina que representa una prostituta en el libro 10. En esta Sahagún. lámina se representa la figura del hígado, que es una el hígado que es una figura trilobular, como se ve en la escultura de Mictlantecuhtli, el templo mayor, que trae el hígado debajo de las costillas, suelto. Expuesto. En esta lámina aparece un pie, este pie está pisando el órgano. Entonces digamos que este pisoteo del órgano está representando la afectación que se hace a ese órgano, y recordemos que una afectación al hígado también podía desencadenar locura. Sí. Y en el caso de la prostituta y de una y de la mujer inmoral, también se representa en una mujer noble y moral, la transgresión sexual que cometan va a estar afectando el hígado. Entonces digamos que aunque este es un indicador pictográfico, igualmente pudo haber sido representado materialmente. Otro de los aspectos, y que es este vínculo entre pictografías, fuentes escritas y materiales, es que en el pensamiento mesoamericano, la deformación de las extremidades está simbolizando una falta moral, las transgresiones en general. Entonces, por ejemplo, hay una lámina del Códice Mendocino donde se representa un vagabundo que tiene los pies y las manos torcidas. Este puede ser un indicador posible material que nos indicara la transgresión que comete la persona. Sí, de hecho, estaba pensando, ¿tú, qué opinas, por ejemplo, de unas cuantas estelas? Bueno, ahí cambiando de contexto arqueológico, pero si hablamos, por ejemplo, de los famosos danzantes de Montalbán, que no, a fines de cuentas no eran bailarines ni danzantes para nada, sino más bien personajes sacrificados, tienen también ese tipo de deformación. ¿Tú crees que puede estar relacionado afectaciones psicológicas o algo al estilo? Es muy interesante. En el arte maya, por ejemplo, se hace un contraste entre la figura ideal del ser humano, que es un ser humano delgado, las posturas son rígidas, así guardan la compostura, y por otro lado se encuentran estas representaciones humanas de actitudes corporales muy sueltas, con actitudes para nada son rígidas, que más bien están expresando emocionalidad. Okay. En este acompañado de la expresión de la emoción, pueden estar también indicando rasgos medio grotescos. Entonces, más bien están contrastando el ideal del ser humano, que sería una persona que expresa sus emociones y que por lo tanto remite también en su aspecto físico. Y tenemos el caso de cautivos que no cumplen con este patrón de representación ideal del ser humano, en el caso de los mayas, o también representaciones de monos. Actualmente estoy investigando el mono, y el mono siempre se presenta en una actitud desinhibida. Entonces, como que es un contraste entre lo que no se espera de un ser humano y la representación del gobernante, el noble, que es una postura rígida, sin emoción, sin expresión. Ese es el ideal que se está buscando. De hecho, estaba hablando de monos. Hay esta figura también en tu libro, de una pareja ahí, que vemos una escultura. Claro. Que representa una pareja con rasgos simiescos, que está conservada en el Museo Nacional de Antropología. Sí. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Es muy interesante esa escultura, primeramente porque rompe con el canon de representación de la figura humana en la escultura mexica. Claro. Generalmente igual son posturas rígidas, no hay expresión de la emoción. Así y es. En ese caso hay una expresión de afecto, que es el abrazo entre una pareja que está sentada en una banca. Y aunque está muy deteriorada la pieza, se observa que tiene rasgos simiescos. Es muy interesante el comentario que hace Felipe Solís de esta escultura, en la que, bueno, a partir de anteriores análisis, se ha identificado como que representa a la pareja primigenia en el acto sexual. Él menciona como hipótesis que debido a la escasa, a la casi nula representación del acto sexual entre los mexicas, de hecho nula, el abrazo está indicando el acto sexual en la pareja. Pero como la sexualidad no es un tema digno de representarse materialmente, se hace de manera muy sublimada, digamos, muy simbolizada a partir del abrazo. Y menciona, para poder representar un acto sexual, lo que hacen los escultores es deshumanizar a la figura humana con rasgos simiescos. Entonces, acto sexual está vinculado con la animalidad, ¿no? Con lo Claro. que no es algo que se espere. Muy interesante. Oye, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Vamos a escuchar un poquito Me de parece muy música. bien. Luego regresamos contigo ahí para terminar nuestra reflexión sobre este tema de la enfermedad y la desviación en el México antiguo. Okay. Estamos de regreso en Raíces con Jaime Echeverría García, hablando del tema de locura y particular, más bien relacionado con su reciente publicación en la colección de Biblioteca de los Pueblos Indígenas del Instituto Mexiquense de Cultura, Los Locos de Ayer, Enfermedad y Desviación en México Antiguo, es el libro que nos propone Jaime. Y bueno, estábamos hablando ahorita, antes de este corte, de la... Bueno, como los mexicas en particular tenían una forma muy, muy rígida de representar al ser humano y la forma también de, a fines de cuentas, de no representar las emociones tanto en su escultura monumental. Es algo muy interesante si comparamos con otros pueblos, es cierto. Si lo comparamos, por ejemplo, bueno, con los huastecas, lo podemos ver en el arte maya, en otros pueblos mesoamericanos, pero realmente ahí los mexicas como que, no sé si me estoy equivocando, pero a fines de cuentas sabemos que era un pueblo bastante militarista, con una organización social bastante rígida, en fines de cuentas, que de cierta manera se reflejaba en su iconografía, ¿verdad, Jaime? Sí, así es. Ahora, más bien, si hablamos de las soluciones, entre comillas, que los antiguos mexicas, y vamos a hacerlo rápido porque tenemos poco tiempo, como los antiguos mexicas y los antiguos nahuas procuraban curar las enfermedades así relacionado con locura. Bueno, aquí el órgano donde residían los pensamientos principalmente era el corazón. Así es. Entonces, las transgresiones y otro tipo de alteraciones hacían que el órgano se volteara. Este volteo del corazón obviamente afectaba el raciocinio. Entonces lo que se buscaba, bueno, se decía que había una acumulación de flemas en el pecho, lo cual oprimía el corazón. Esta opresión hacía que se girara el corazón. Esta acumulación de flemas podía ser causada por la posesión de seres sobrenaturales acuáticos, por un fuerte susto también o por otro tipo de causas. Entonces lo que se busca es ingerir plantas que sirvieran para expulsar estas flemas. Entonces obviamente con la expulsión de las flemas el órgano dejaba de ser presionado y se restauraba su forma original. Digamos que esos son los remedios, por ejemplo, los remedios naturales. Está la planta yolosóchitl, que significa flor de Flor corazón, de en la cual corazón. de fo una forma de magia por imitación, como tiene la forma de corazón, está dirigida a aliviar las afecciones cardíacas, pero igualmente servía como una forma de expulsar. También se recomendaron medicamentos de origen animal, se recomendaba la carne de ocelote para aquella persona que enfermaba de locura, igualmente otro tipo de piedras que proporcionaban calor al corazón. Y esto hacía, como la locura era una enfermedad fría, se procuraban medicinas de carácter caliente, y eso hacía que la persona restaurara su salud. Ah, muy bien. Oye, Jaime, si queremos leer más sobre este tema, además de tu libro, ¿me puedes recordar cuál es tu página de internet también para ahí conseguir informes? Ah, es mi nombre, Jaime Echeverría García. ¿Y qué podemos encontrar ahí que vale la pena vale la pena consultar? Yo digo, todo vale la pena consultar en la página, pero en particular sobre este tema de locura. Bueno, tengo este libro que realmente es la investigación más acabada, y de este libro han derivado varios artículos. En uno que está en prensa, ahí es más de carácter antropológico, okay, en el cual analizo la relación entre locura y susto, porque están muy vinculados y tienen una fuerte carga etnográfica. Hay otros artículos que salieron en Diario de Campo, que es sobre los conceptos de locura en lengua náhuatl, sobre causalidad. Y hay otro artículo también publicado por la ENA, el editor es Francisco de la Peña, en el cual abordo igualmente la parte etnográfica y la parte histórica, pero con un enfoque psicoanalítico. Ah, eso es muy interesante, porque también, pues, lamento mucho que no haya más tiempo para comentar este aspecto, pero hasta ahorita a lo mejor teníamos enfocado la perspectiva sobre, bueno, una percepción muy occidentalizada del miedo, de la locura, de los afectos, digamos, de las afectaciones que pueden sentir esos antiguos pueblos. Y a fines de cuentas hay que cuidar mucho, mucho nuestra forma de pensar, nuestra perspectiva, y al contrario, verlo desde la perspectiva de esos mismos pueblos antiguos. Exacto. Es muy, muy importante. Bueno, vamos a poner ahí la referencia completa, por supuesto, en nuestro blog raicesudem.blogspot.mx para que ustedes puedan ahí buscar un poquito más. También vamos a poner la liga hacia la página para conseguir el libro de Jaime. Por favor. Claro. Y pues, por supuesto, pues muchas gracias por haber participado en este programa, Jaime. No, de qué, encantado. Muchas gracias. Un saludo a Miriam, que también ahí nos está escuchando, apoyando ahí con esta entrevista. André. Y pues nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical. Regresamos luego, después de este corte, con unas cuantas noticias. Hasta luego, Jaime. Hasta luego, que te vaya bien. Estamos en la última parte de Raíces para comentarles unos cuantos eventos, noticias que tenemos ahí para ustedes. Vamos a empezar con unas dos noticias que se publicaron en la página del INAH. La primera es una ofrenda que se descubrió en el Templo Mayor de Tenochtitlán, en la Ciudad de México. Arqueólogos dirigidos por Leonardo López Luján comentaron de una ofrenda ahí que viene con una escultura de Tlaloc y también con unos 28 cuchillos de pedernal adornados con conchas, y también había dardos de madera, cetros de obsidiana, puntas de proyectil. O sea, toda una ofrenda bastante compleja que tiene una fecha más o menos de 1486 a 1502. II, casi por la llegada de los españoles. Entonces, esta ofrenda todavía está en análisis, sin embargo, es realmente interesante ver que esos cuchillos fueron adornados como si fueran guerreros y podría ser a lo mejor personificaciones de Tezcatlipoca y de Huitzilopochtli. Por otra parte, Lina, comentan también una excavación que se hizo el año pasado en el sitio de Zacatecas, ahí en Zacatecas, que es La Quemada. Este sitio de cultura chachihuite, como al sitio de Alta Vista, pues tiene una edificación que se llama El Cuartel, y ahí los arqueólogos encontraron restos orgánicos carbonizados, más bien de maíz, de frijol, calabaza y maranto, que tienen una fecha más o menos de 1100 años de antigüedad. Y pues lo interesante también es que encontraron ahí una viga larga de más de 2 metros, se trata de una viga de pino, lo cual esos descubrimientos, además de otros, por supuesto, en particular de ollas en cerámica que servían de almacenamiento para esas semillas, pues nos dice, uno, que el sitio de La Quemada no era un sitio de peregrinación como se contemplaba hasta ahora, y también que el entorno del sitio en aquel momento era un ambiente bastante boscoso, lo cual es muy diferente del sitio en la actualidad. Eso es para la arqueología. Luego comentamos varios eventos, empezando aquí por Monterrey. En Monterrey, pues tenemos este sábado, de hecho, lo que es el mitote de baile folclórico, que hubo una primera sesión a las 17 horas este día de sábado, pero también hay otra función un poquito más tarde y vale la pena porque son más de 1500 bailarines que nos van ahí interpretando, pues, bailables típicos de nuestro país y de Nuevo León, por supuesto. Eso es a nivel local. También otro evento que empezó la semana pasada, pero que va a seguir hasta la semana que entra, que es el sexto Festival de los Soles de la Silla, evento organizado por la Asociación Árbol de Todas Raíces, en una serie de charlas, conciertos, obras relacionado con las poblaciones autóctonas que viven aquí en Monterrey, y pues también hay cursos de náhuatl, y hay una página de Facebook que pueden consultar que se llama así, Sexto Festival de los Soles de la Silla, que ahí nos va desglosando todos los eventos que ocurren durante este festival. Por otra parte, tenemos a nivel nacional, más bien, primero lo que es un coloquio especial en homenaje a Alfredo López Austin. Este coloquio se va a llevar a cabo en el Museo Nacional de Antropología y el Teatro Juan Ruiz de Alarcón entre los días 4 y 5 de septiembre próximo, de las 9:30 a las 14:30 horas. Hay una dirección de correo para tener el programa completo de este coloquio, que es coloquio.homenaje.ala@gmail.com. Viene moderado todo el coloquio, en particular por el maestro Eduardo Matos Moctezuma, y va a haber intervenciones ahí de varios investigadores nacionales, extranjeros, para entonces celebrar a Alfredo López Austin. Por otra parte, tenemos en Teotihuacán una exposición de acuarelas que se llama Plantas Nativas del México Prehispánico en el Museo de Mulares Teotihuacanos Beatriz de la Fuente, frente a la Puerta 3 de la Zona Arqueológica de Teotihuacán. Esta exposición empezó ayer y va a tener unas cuantas semanas aquí. Son acuarelas del doctor Cruz García Alvarado, entonces pueden asistir. En caso que vayan a visitar la zona de Teotihuacán, pues dense una vuelta al Museo de Pinturas Murales Teotihuacanos Beatriz de la Fuente para ver las pinturas prehispánicas y esas acuarelas modernas. Por otra parte, tenemos el seminario permanente Los Chichimecas y la frontera septentrional de Mesoamérica. Es un evento que se va a llevar a cabo en el Centro de las Artes de San Luis Potosí. Viene presentado por Mirza Mendoza Rico, que fue nuestra invitada aquí en Raíces, con el tema Yashita Yameco, ancestralidad y territorio en el semidesierto queretano. Mayores informes, pues los pueden conseguir vía la página de INAH San Luis Potosí y también por el Centro INAH San Luis Potosí, curiosamente, aunque se trata del semidesierto queretano. Bueno, por otra parte, y ahí va una convocatoria para todos ustedes que nos escuchan, arqueólogos, amigos, arqueólogos o también historiadores del arte prehispánico, una convocatoria para el primer taller internacional de estudios arqueométricos en el arte prehispánico, que va a ser el 3, 4 y 5 de octubre próximo en el Colegio Mayor Rector Peset en Valencia, España. Así que también van a tener que pensar a su sus boletos de avión. Sin embargo, la convocatoria está disponible en la página del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, España. Les pondremos ahí la liga en raicesudem.blogspot.mx para que se puedan enterar de todos los trámites que hay que hacer. Y pues quisiera también saludar la iniciativa del TEC de Monterrey. Durante esta semana hubo un congreso que se llama Congreso por los Pueblos Indígenas, que viene organizado por la Asociación Estudiantil por los Pueblos Indígenas del TEC de Monterrey. Y pudimos ver ahí el doctor Miguel León Portilla, pudimos escuchar también a Séverine Durand, nuestra colega del Ciesas Noreste, vino también Mardonio Carballo, el escritor y maestro de la UNAM, y también estuvo el padre Alejandro Solalinde para comentar la condición de los pueblos nativos en la ciudad, tanto en Monterrey como en general en el ámbito urbano. Entonces, saludar esta iniciativa, ojalá pudiera haber más de este estilo aquí en Monterrey. Bueno, terminamos este programa, agradecemos a Checo Becerra en controles. Yo soy Bertrand Lavoie, maestro de antropología y francés aquí en Monterrey. Les deseamos una excelente semana, hasta luego. Raíces.